Bienvenidos a No da lo mismo. Escúchanos todos los viernes desde las 19 por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso, pero no hacernos conservadores. Eso de si la sociedad se derechiza, bueno, la sociedad de la que... Sí, yo soy amigo de esas, mira, ¿sabe lo que está en juego? ¿Sabe, doctor, lo que está en juego acá? Es entender a la sociedad. ¿Sabe lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en última instancia, y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue, capaz de trabajar y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique un duro golpe. Es decir, si soy el último de los mohicanos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con sol. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa número 9 de No da lo mismo. ¿Cómo estás, Sergio? Hoy tenemos a una invitada, una amiga, correligionaria del MNA, compañera de SUTE, Lucía Moreno. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, chicos, ¿qué tal? Un gusto acompañarlos. Bien. Siempre es bueno estar con gente joven. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Sergio Juárez habla. Hoy día tenemos una entrevista también con Guillermo Carmona. Él es diputado del Frente para la Victoria. Estamos justamente en comunicación con él y vamos a salir al aire desde este momento. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo va? ¿Se escucha? ¿Cómo están? Un gusto. Gracias por permitirme participar en el programa. Hola, Guillermo, buenas un tardes. Un gusto tenerte. Querría tenerte, como siempre, un gusto charlar con vos. Hoy estamos en festejos de el día de la afirmación de la soberanía argentina sobre Malvinas. Vos sos vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves este día tan especial en un gobierno neoliberal que tiene sus pretensiones respecto a la canciller Malcorra, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, con un enorme reconocimiento y agradecimiento vivo este día a quienes han de distintas maneras en la historia argentina trabajado en la reafirmación de la soberanía argentina sobre Malvinas, y muy particularmente de agradecimiento hacia los excombatientes de Malvinas que ofrendaron su vida en las islas a partir de bueno, la participación en una guerra que no decidieron, pero en la que pusieron en riesgo su vida y entregaron su vida, que es los que quedaron allí en Malvinas, ¿no? Por otro lado, vivo este día con enorme preocupación por lo que está pasando en la exterior argentina. La canciller Susana Malcorra estuvo la semana pasada en la Cámara de Diputados, participó en una reunión con los diputados y diputadas de la Comisión de Relaciones Exteriores, y me quedó una enorme preocupación, fundamentalmente porque resulta muy evidente que el gobierno de Mauricio Macri busca relativizar e invisibilizar la cuestión Malvinas. El presidente Macri se reunió con el primer ministro Cameron, el primer ministro británico, hace unos meses atrás. Allí no se vieron de parte del presidente posiciones de reafirmación de la soberanía en ese contacto con el primer ministro británico. Y hace dos semanas atrás estuvo la canciller argentina reunida con el canciller británico, y se vuelve a repetir la misma situación. En el comunicado oficial argentino de la Cancillería Argentina sobre esa reunión no se menciona la palabra Malvinas, y de manera muy preocupante vimos se hace referencia a que los gobiernos argentino y británico trabajarán en la cooperación en materia de explotación de recursos naturales, cosa que es claramente violatoria de la legislación argentina, que lo que establece es que los funcionarios argentinos no tienen nada sobre lo cual cooperar en materia de recursos naturales, sino que lo que tienen que hacer los funcionarios argentinos es reivindicar la soberanía y reclamar al gobierno británico que cese en sus acciones de exploración y explotación hidrocarburífera, y que cese en sus autorizaciones ilegales para la pesca en el Atlántico Sur, ¿no? Así que bueno, estamos en un momento muy complejo en relación con la temática de Malvinas, y desde el Congreso sosteniendo con mucha firmeza, desde el Bloque Frente para la Victoria, una posición de reivindicación de la soberanía nacional. Tal cual. También hubo algunas apreciaciones que tuvo el gobierno, o sea, hizo un comunicado a través de la Cancillería con el tema de Brasil, con el nuevo gobierno de Temer, este golpe institucional que se le ha hecho a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre eso? Bueno, mira, lo que ha ocurrido en Brasil no dudo en calificarlo como un golpe de Estado. Yo incluso no comparto mucho la calificación de golpe blando que se le da, porque hay que reconocer que el gobierno de Dilma Rousseff ha sido sometido durante años a una práctica absolutamente desestabilizadora, descalificadora por parte de la oposición, una oposición conformada por los medios de comunicación, por sectores del Poder Judicial, por las iglesias electrónicas, por sectores de las Fuerzas Armadas, que han sido impiadosos con la presidenta Dilma Rousseff y con su gobierno. Frente a eso, nosotros hemos considerado que el gobierno nacional tenía que salir con una posición firme de repudio del golpe y una posición firme de reclamo del respeto por parte de la oposición brasileña, la entonces oposición brasileña, a la institucionalidad democrática. Lejos de eso, lo que hizo el gobierno de Macri a través de un comunicado de la Cancillería fue darle visos de normalidad, de naturalización al golpe de Estado producido en Brasil. Se hizo referencia a la expectativa de que Brasil pudiera fortalecer su democracia con plena vigencia de la institucionalidad democrática, lo cual hacía suponer que el bochornoso y vergonzoso proceso que se le había seguido en el Senado y en la Cámara de Diputados a la presidenta Dilma pudiera ser considerado como algo respetuoso de la institucionalidad, algo que todos sabemos que no es así. Lo pudimos ver en vivo y en directo, ¿no? Así que nuestra posición es una posición de reclamo en favor de la democracia, en contra del golpe, y también un reclamo que implica el planteo apogeo de la restitución de la legítima presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, al cargo del cual ha sido excluida ilegal e ilegítimamente, ¿no? Esa es la posición que estamos sosteniendo, así se lo hemos hecho saber al oficialismo. Y quiero destacar que hemos intentado en las tres últimas sesiones que el tema fuera abordado y que sacáramos una declaración al respecto, con una cerrada negativa por parte del bloque de Cambiemos, ¿no? Cosa que sobre todo nos preocupa mucho viniendo de diputados del radicalismo, ¿no? Siempre hemos concebido al radicalismo como una fuerza popular, nacional y profundamente democrática, una fuerza que ha tenido como principal referencia en las últimas décadas a alguien que consideramos en buena medida el padre de la democracia argentina, a Raúl Ricardo Alfonsín. Y lamentamos muchísimo que los diputados radicales miren para otro lado cuando se produce el golpe en un país hermano. Nos parece que es un claro retroceso de la Unión Cívica Radical. Sabemos que no todos los radicales comparten esa posición y sabemos que hay muchos radicales que reivindican la importancia de la lucha en favor de la democracia. Tal cual, sí, bueno, lamentable el papel de la UCR en estos tiempos. También sucedió en estos días el tema de la derogación del decreto de justamente que le da autonomía a las Fuerzas Armadas. Una lamentable también la posición del radicalismo en ese aspecto. Pero quería, si nos queda poco tiempo, y hacerte algunas consultas más. El tema de vos estás ahí en la comisión y la preside la diputada Elisa Carrió. Así es. Bien, entonces, ¿qué opinión tenés respecto a todas estas apreciaciones que tiene esta diputada con el Papa Francisco, ¿no? Sabemos que por ahí es muy dura, pero se aparta de este rol institucional que tiene. Miren, yo encuadro las actitudes y posiciones de la diputada Carrió en una estrategia de Cambiemos, que es la de ocupar al mismo tiempo el lugar del oficialismo y el lugar de la oposición. Sí. Creo que Elisa Carrió es absolutamente parte de este gobierno, que de alguna manera juega al papel de ser la opositora dentro del oficialismo, ¿no? Buscando quitarle espacio al Frente para la Victoria. Esto que he tenido la oportunidad de transmitírselo personalmente en reuniones de bloque, de comisión, en donde hemos puesto en evidencia que sus actitudes de transgresión y de crítica al gobierno de Macri son parte de la misma estrategia del macrismo, ¿no? Y en eso también creo que hay acciones que emprende de absoluta funcionalidad con el gobierno nacional y con la figura de Macri, particularmente los ataques al Papa Francisco, un argentino que se ha transformado quizás en la voz más potente a nivel mundial frente a las prácticas políticas y económicas del neoliberalismo, y sobre todo frente a las aberraciones que produce el sistema financiero en la actualidad, ¿no? Así que las coloco esas apreciaciones de la diputada Carrió en un marco de funcionalidad a los intereses del presidente Macri y el gobierno de Cambiemos. Más allá de eso, tenemos así como mantener una fuerte confrontación política dentro de la comisión. Hasta el momento siempre el trato de ambas partes ha sido respetuoso. Lo que buscamos en todo caso desde el Frente para la Victoria no es descalificar personalmente a una diputada, a una presidenta de comisión, no poner en evidencia desde una posición política las posiciones de esta diputada son funcionales absolutamente a Macri, aun cuando en algunos momentos parecieran no serlo. Guillermo, discúlpame, también te queríamos consultar sobre cómo ves este acercamiento del gobierno como observador a la cumbre de la Alianza del Transpacífico. ¿Cómo se ve esto para el Mercosur y para la región, ¿no? Miren, es un paso la participación de Argentina como miembro observador en la Alianza del Pacífico. Es un avance de la República Argentina hacia la negociación de tratados de libre comercio, tanto con la Alianza del Pacífico y con otras alianzas de libre comercio, como es el Tratado del Transpacífico o el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Yo le diría que son actos preparatorios, y las consecuencias que tiene este tipo de prácticas es nefasta. Basta mirar lo que pasa en México, en Chile, en Perú, países que o ven desaparecer sus industrias, o en otros casos viven procesos de profunda crisis y transnacionalización de los procesos industriales, como ocurre en México, ¿no? Con precarización laboral absoluta, con pérdida de autonomía económica. Así que son procesos verdaderamente que erosionan la producción y el trabajo nacional, y que hay que resistirlos. Lo vamos a hacer desde el Congreso, y lo estamos haciendo también desde una red que estamos promoviendo en todo el país, que hemos denominado Red Argentina de Defensa del Trabajo y la Producción Nacional. Creemos que hay que pararse fuertemente en ese lugar. Perfecto. Sí, también hablando un poco de esto, cómo lo que hace la UCR, digamos que Alfonsín fue uno de los que impulsó el Mercosur, por eso nosotros claramente expresamos todo lo contrario y apoyamos tu visión, ¿no? Claro. Bueno, fíjense que ya a esta altura, sin que se haya suscrito todavía ningún tratado de libre comercio, el gobierno ha liberado las importaciones, y esto está teniendo un efecto realmente destructivo de la producción y del trabajo nacional. Tengamos en cuenta que, entre otras cosas, se está importando hoy naranjas de España, manzanas de Chile, vino también se está importando de Chile, ¿no? Y esto afecta a las posibilidades de la producción nacional. Hay elementos ya que han sido publicados, información incluso oficial, que da cuenta de un aumento de las importaciones de alimentos, de bebidas y de vestimenta, de elementos textiles, y una caída de la importación de los bienes de capitales, es decir, de maquinaria. Esto habla de que se tiende a generar un cambio. Digo, cuando uno deja de importar maquinarias o repuestos es porque está decayendo la actividad industrial, o tiende a decaer la actividad industrial. Y cuando uno importa alimentos, por ejemplo, bebidas o textiles, está importando los productos que se fabrican aquí o que se producen aquí. Así que, bueno, es un proceso sumamente crítico que hay que mirarlo con muchísima preocupación. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por todo. Se nos acaba el tiempo. Siempre interesante escuchar tus reflexiones, y seguramente haremos un llamado en nuestros próximos programas para hablar más sobre lo local, no tanto sobre lo internacional y la Argentina, digamos, respecto al tema. Déjame agregar una cosita, Guillermo. Como sabés, asistimos nosotros al lanzamiento, ¿no?, allá por febrero, del espacio nuevo dentro del PJ, el Peronismo para la Victoria. Y bueno, te entregamos un documento que acá lo tengo, ¿no? Me llama la atención la gran cantidad de coincidencias que hay entre el documento que nosotros te entregamos ese mismo día con el documento que entregaron desde tu espacio para la gente que acudió a ese lanzamiento, digamos. Así es. Así que bueno, obviamente coincidimos en muchísimas cosas, y bueno, te queremos desear lo mejor, ¿no?, dentro de ese nuevo espacio. O sea, que le deseo lo mejor al Peronismo para la Victoria dentro del Partido Justicialista. Bueno, yo les agradezco muchísimo, y esas coincidencias, no tengan dudas que tiene que ver con la coincidencia de nuestra mirada ideológica, que desde lo que compartimos, ¿no?, que son las convicciones que alientan al campo nacional y popular en la República Argentina. Así que, sin lugar a dudas, nos vamos a seguir encontrando en esas coincidencias. Bueno, sí, muchísimas bueno. Gracias. Nos vemos, Guillermo. Bueno, un abrazo grande. Un gusto. Estás escuchando No Da Lo Mismo, por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Estamos aquí siguiendo con la temática sobre la soberanía. Tenemos a David, que ha preparado un tema respecto a la cuestión. Bueno, David, contanos más o menos qué tenés sobre el día. Bueno, hola, buenas tardes. Soy David, bueno, como ya dijo mi compañero, y hoy justamente vamos a tratar por qué se conmemora hoy el 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y sobre las islas y los sectores de la Antártida. No solamente son las Islas Malvinas, sino que son parte de la Antártida y las islas de Georgia del Sur y islas del Atlántico Sur. Claro, claro. Voy a tratar más que todo lo que es los fundamentos que tiene la Argentina con por qué apoya, o sea, por qué debería ser soberana, ¿sí? Y de otro punto también vamos a ver algunos aspectos históricos y jurídicos que ocurrieron, ¿no?, a través de la historia acerca de esta temática. Primero, hoy se conmemora el 10 de junio por la creación en 1829 de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, ¿sí? Que, bueno, por un decreto de un gobernador interino, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, del general Martín Rodríguez, que, bueno, era un alto político, ¿sí?, de las Provincias Unidas. y reafirman, en esa época se afirmaban los derechos de la soberanía, ¿sí? Y de los sobre los territorios como derechos de primer ocupante. Bien. Bueno, entonces, a través de una ley, la 20.561, que fue sancionada el 14 de noviembre de 1973, se declaró el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Esto, ¿qué es lo que sostiene la Argentina justamente? ¿Cuáles son los argumentos que tiene la Argentina? Una es la ubicación geográfica, ¿no? Las Islas Malvinas se encuentran dentro de la plataforma submarina de la Argentina, ¿sí? Que se encuentra muy cerca del territorio argentino, es decir, que por ejemplo se encuentra en Buenos Aires aproximadamente de 1800 kilómetros, ¿sí? Del estrecho Magallanes cerca de unos 500 kilómetros y del puerto de Río Gallegos aproximadamente unos 600 kilómetros, ¿no? Eso, la parte geográfica, es uno de los fundamentos que tiene Argentina. Otro es la herencia hispánica también, que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas tiene su origen en el derecho español. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros heredamos, en la época colonial nosotros dependíamos de los españoles, pero con nuestra independencia, nosotros esos territorios son como considerados nuestros. Después, el reconocimiento internacional, obviamente, apoyaron diversas organizaciones internacionales, tanto como también en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, ¿sí? Y tuvieron varios pronunciamientos también, por ejemplo, en las cumbres iberoamericanas de las uniones de las naciones sudamericanas, en la UNASUR y la comunidad de los estados de América Latina y el Caribe, la CELAC, conocida como la CELAC, el MERCOSUR y las cumbres en los países sudamericanos y árabes y países africanos y latinoamericanos. Eso, bueno, esos son los tres fundamentos, ¿no?, que tiene la Argentina para con respecto a las cuestiones de la Isla Malvinas. Sin embargo, el Reino Unido, sí, lo único fundamento que tiene es que ejerció la fuerza, sí, bueno, para ocupar estos territorios. Yendo más o menos al marco teórico y también al marco histórico, perdón, y jurídico, quiere decir que nos remontamos, por ejemplo, en la época del siglo XVI. ¿Por qué? Porque en ese momento llegaban los españoles, los europeos, a América Latina, América. Entonces, ¿quién eran los que establecían qué territorio le correspondía a esos colonizadores? Y la alta iglesia, ¿no?, los papas de aquella época, ellos establecían los derechos que tenía España sobre los territorios, sobre estos territorios que iban a descubrir o que van a descubrir, ¿no? Sí, esas bulas papales, que justamente tenían mucho poder, porque recordemos que también la monarquía estaba muy apegada a la Iglesia Católica en ese momento. Entonces ellos, bueno, establecían una línea, que desde esta línea en un mapa, en una cartografía, decían desde que desde tal isla tenían como punto de referencia la isla septentrional de los Azores, y desde el occidente, sí, le correspondía todo a España. Todo le recomienda. Entonces, la España no necesitaba descubrir las islas para que le pertenezcan, sino que ya era una, digamos, una. Ya las tenía repartidas por poder divino. Claro, claro. O sea, por una cartografía, ¿no? Uh-huh. Uno traza una línea en un mapa y dice: esto me pertenece. Entonces, muchos ingleses también. Estas islas, sin embargo, fueron descubiertas por los españoles en esa época. que después los ingleses dicen todo lo contrario, ¿no? Dicen que las islas fueron descubiertas por ellos, por un inglés llamado John Davis, que aterrizó en las islas en el año 1592, ¿sí? Aunque las cartografías inglesas no demuestran lo mismo. El primer ocupante efectivo, ¿no?, obviamente, de las islas sería el francés Luis Antonio Bougainville, que justamente él llegó a las Islas Malvinas en el año 1764. Ahí, después, otro inglés también llegaría, John Byron, que él exploraría todo y descubriría lo que sería la isla de Trinidad. Bueno, como dijimos, los españoles reclamaron sus derechos ante Francia, la cual Francia reconoció esa soberanía, que fue reconocida por la corona hispánica, y bueno, entonces, a cumplir por medio de un pacto secreto entre Francia y España, los españoles se quedaron con las islas. Los ingleses tuvieron que abandonar justamente las islas y los españoles continuarían ocupándolas hasta que, hasta que Buenos Aires rompieran con la corona española. Bueno, esta época que denominada hispánica, ¿no?, muy colonial, que duró desde 1767 y 1811, ¿sí?, pasando por 20 gobernadores de las islas, las cuales serían dos criollos, es muy importante porque Inglaterra, desde esa época, no reclamó por los derechos de las islas. Pero, si vamos mucho más adelante, en 1820, Londres reconoció que las independencias de las Provincias Unidas en el Río de la Plata y firmó con Buenos Aires un tratado de amistad, de comercio y de navegación en 1825. Después, muchos meses, mucho más antes, en el año 1820 fue izada por primera vez la bandera argentina en las Islas Malvinas con el nuevo gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El primer gobernador argentino que se encargó de la administración de las Islas Malvinas fue Luis Vernet, que él ocuparía ese cargo desde el 10 de junio de 1829, ¿sí? Y una toma administrativa que él tuvo es prohibir la pesca en esa zona. Entonces esto, por ejemplo, no les disgustó a los norteamericanos. ¿Y qué ellos qué hacen? ¿No? Toman una decisión de invadir, digamos, enviar naves de guerra a las Islas Malvinas, sacando a los a todas las instalaciones militares, tomaron prisioneros a la mayoría de los habitantes y tuvieron que los argentinos irse de ese espacio, ¿no?, geográfico. Por eso después la isla fue retomada por un capitán español que luego después, por no tener fuerza, por no tener autoridad, deja las islas. Entonces quedan de vuelta, de nuevo, de los ingleses, a la mano de los ingleses, ¿sí? Y en 1840, ¿sí?, entonces surge el primer gobierno del británico a la mano de Richard Moody, que había partido desde el Reino Unido hasta 1814. Después ahí en toda esa se va a desarrollar dentro, después de ese momento se va a desarrollar la agricultura, ¿no?, una fuerte agricultura, y de que Gran Bretaña justamente se ocuparía de esa actividad económica. Bueno, esto es más o menos un resumen de lo que sería la época colonial, ¿no? Y después, yendo más adelante, en el año 1982, esto le resultó un poco incómodo a la Argentina y que todo desembocó, ¿no?, en una guerra o en un conflicto bélico. y que, bueno, que eso va a producir cambios en la región. El 2 de abril de 1982, que dio ese comienzo a la guerra y que terminó con la vida de 648 soldados argentinos y 255 ingleses, dejando heridos también a 1.063 combatientes argentinos y 777 británicos, ¿sí? Es un número muy significativo, la gran cantidad de argentinos que dieron sus vidas en esta guerra. Este conflicto obviamente tuvo un apoyo, ¿sí? El triunfo de Inglaterra tuvo un apoyo por parte de la comunidad europea y principalmente por el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, en síntesis, ¿no? Que esto, en esta fecha se conmemora la designación de Luis Verne como primer gobernador argentino en las Islas Malvinas. Este es un hito, ¿sí? Más entre el humano, entre otros hitos, y sirve como antecedentes que dan apoyo a los reclamos de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Sí, además, déjame agregar que no era un gobierno dictatorial el que fue a la guerra contra Inglaterra, digamos. Y recordemos que varios de los soldados que fueron al combate en Malvinas eran menores, de 20 años, de 16 a 20 años la mayoría de los chicos. Fue el último manotazo suicida de una dictadura absolutamente loca que pensó que era el camino para poder mantenerse en el poder. Sí, y tenemos que sumar que, como decía Natalio, fueron muchos chicos a la guerra que después la misma guerra tuvo consecuencias en sus vidas, que muchos de ellos terminaron suicidándose. Es mayor la cantidad de suicidados que los propios que fueron al combate y murieron en el mismo. Sí, hay que mencionar también que hay uno que no fue. No sé si les suena. De los políticos que acompañaron a la dictadura frente a esa postura. Sí, hay uno que no fue, como dice Leandro, y ese fue el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Lo otro que no hay que olvidar es que fue una puesta en escena de un gobierno agotado para congraciarse con el pueblo. Ya lo habíamos visto cuando usó al 78 con el Mundial de Fútbol, todo el dinero que se utilizó para callar a la prensa extranjera, y también acá fue un armado de los medios de comunicación que fueron cómplices de toda esta fábula, este mito construido alrededor de Malvinas, en donde estaba todo bien, íbamos ganando, y resulta que nuestros muchachos estaban congelados de frío, aterrados, miedo, hambrientos, porque todo lo que se juntó con la comunidad tampoco llegó. Y los argentinos derechos y humanos. También. La pobre gente que donó su anillito, su cadenita, su crucifijo y las cosas después. Después nos enteramos que la comida se la comían los superiores y los chicos. No, sí, fue una situación, digamos, que la Argentina estaba con una economía destruida por efecto de la guerra también. Así que por eso mismo que la lucha seguía en las Islas Malvinas todavía, pero no había apoyo desde la Argentina, porque ya los militares ya se habían retirado, ya se habían dado por vencido. Bueno, que después de ese fracaso es un antecedente para el retorno de la democracia. Nada más quería leer una noticia porque, bueno, sintetizando, una noticia que me llamó la atención y mucho, que Malcorra, ¿no? Que es nuestra ministra de Relaciones Exteriores y de Culto, que admitió que las Malvinas ya no son prioridad para el gobierno de Macri. Y esto, bueno, hizo mucho ruido en todos los medios de comunicación, ¿no? Porque confesó que ella no quería tener conflictos con Gran Bretaña, sino que quería tener buenas relaciones y sobre todo que esta isla, que el tema de las Islas Malvinas no sea prioridad, sino que tengan tomen o aborden temáticas que tengan que ver con, más con el la temática del comercio, la navegación. Claro, pero esto Macri lo dijo en campaña, acá no engañó a nadie. Lo dijo en campaña y bien clarito y de frente, así que diga, yo no sabía o yo no lo voté. Sí, sí, no sé si en campaña, pero creo que lo dijo antes, que sí, que incluso era un gasto económico muy fuerte para la Argentina el tema esto de la lucha por la soberanía de las islas. Haciendo oído sordo, ¿no?, al reconocimiento de la ONU, ¿no?, de la ampliación de la plataforma marítima a favor de la Argentina. Sí, y no tenemos con qué controlar esa superficie. Un gobierno que... Bueno, pero ahora le estamos dando espacios para que puedan establecer su base Estados Unidos. Así que creo que eso es una muestra más de por dónde va el camino. Seguro. Y lo otro, esta es una ironía que voy a decir, parece que la señora todo lo que tiene que ver con las violaciones de derechos o de lo que fuera es partícipe. Algo así. Necesaria del encubrimiento. Sin duda. Ya conocemos que otro tipo de violaciones también han encubierto, así que bueno, no sería de extrañar. Por supuesto. Bueno, David, ¿ha sido todo? Ha sido todo, nada más. Bueno, para decir, después de otro programa podemos ampliar la situación. Muy completo el análisis, muy interesante. Bueno, vamos una tanda. Bueno, nos envía un saludo Pepe Garrezo, un amigo. Que dice, bueno, desde el corazón de Villa Hipódromo, saludos enormes para la gente de No Da Lo Mismo, MNA y Los Irrompibles. Gran nota de la de Guillermo Carmona, nos dice. Un abrazo para él. Gracias, un Pepe. Abrazo grande. Bueno, vamos a la tanda, muchachos. Enseguida volvemos con No Da Lo Mismo. Tu voz. Mi voz. Nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella. ¿Usted apostaría todavía, quemándose vivo, que nos sentimos mal, estamos muy mal, pero que vamos bien? Sí, señor. Estoy cada día más convencido de la firmeza del presidente. Creo que está haciendo una gran obra en el país. El plan de mediano y largo plazo es un plan correcto. Economía de mercado, libertad de mercados. Y tenemos todavía perturbaciones en el plazo inmediato. Hay riesgo todavía de una hiperinflación, una inflación desatada. Por eso hay que hacer dos cosas que todavía faltan. ¿Cuáles son? La primera es restaurar la confianza. Y la segunda, no emitir moneda. Bueno, la segunda se puede hacer. La primera, tengan confianza. No es la manera de restaurar la confianza. La manera es todos los días ir tomando las medidas concretas. Ah, cuando habló el 4 de marzo el ministro González y presentó las 70 medidas y habló con convicción en la televisión, el país sintió un respiro, que es el pequeño margen de confianza que existe actualmente. Ese día no existía nada de confianza. La confianza no se puede restaurar a voz de mando, no se puede restaurar por invocación patriótica. Ingeniero, la última, para mostrar que además usted es un ser humano, es sensible, no es un extraterrestre. Y a la gente que está padeciendo las consecuencias de esta aplicación, hablo de la gente de clase media para abajo, si es que queda la clase media, ¿no? Que ni media ni clase. Sí, pero protesto, esa gente no está padeciendo estas cosas, está padeciendo lo que heredó. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero mientras tanto, ¿qué le dice? Pues le va a decir calma radical, ¿eh? No, podría decirle que hay que pasar el otoño. Lo van a matar. Me van a matar, pero sería una realidad. En 3 meses el país puede tener otras expectativas si no emitimos moneda. Y si los argentinos, ojo, no van todos los días a la casa de cambio a cambiar su modesto sueldo en dólares. Y eso no le eche la culpa al gobierno, ni a liberalismo, ni a nadie. Eso está en la responsabilidad de cada uno de los argentinos. No los critico, porque por algo van. Van porque no confían en su moneda, pero sepan que están haciéndole un daño al país. Ingeniero, por eso lo dice a los grandes. Al que va con 100 dólares le va a decir eso. No, pero los que van con 100 dólares son muchos miles. Pero además les toca a todos, a los grandes lo saben de memoria porque ya lo saben perfectamente bien lo que les he dicho. Pero la posición es mediano y largo plazo, correcto por primera vez en 40 años. Corto plazo, la cero coyuntura, peligros todavía de un recrudecimiento inflacionario. Y tercero, ¿cómo lo evitamos? Haciendo un poquito todos los días para ir teniendo un poquito más de confianza y el gobierno tomando medidas todos los días para restaurar la confianza y tratando de no emitir moneda, para lo cual hay que terminar con los déficits. Yo lo entendí. ¿Me lo va a repetir otra vez? No, lo entendí. No, soy prudente, no se lo repito. ¿Qué tal? Volvemos. Bueno, lo que teníamos era un audio, era una entrevista que hacía Bernardo Neustadt al político fundador de la UCD, Álvaro Alzogaray, donde, bueno, hay algunas coincidencias con estos días, ¿no? Donde habla por ahí de una herencia, no dice pesada, pero... Yo pensé que estaba hablando Nelson Castro con Melconian. Parecía, podría llegar a ser tranquilamente, Para ahí se puede traspolar, digamos, esos personajes a la actualidad tranquilamente. Bueno, era una muestra más de este nexo histórico que tienen en el neoliberalismo más explícito de los 90 con este que intenta ocultarse y que es acompañado por la Unión Cívica Radical, cuando en esos momentos era todo lo contrario. Es una manera de decir acompañado por la Unión Cívica Radical. Yo diría que los radicales estamos de este lado, como lo hemos estado siempre, con un modelo nacional y popular. Lo que creo es que están los que se quedaron con el escudo del radicalismo, no los radicales. Tal cual. Sí, la Unión Cívica Radical ya no existe. La que nosotros abrazamos, ahora es la Unión Conservadora Radical. Sí, más Unión Cívica, quedó como Unión Cívica Nacional, la de Mitre, ¿no? Tal cual, es lamentable. Bueno, tenemos al hijo de Raúl Alfonsín, al Ricardito Alfonsín, diciendo que que la UCR no es parte de este gobierno, saliendo a decirlo, obviamente un poco herido porque por ahí no les han dado todos los lugares o la participación que ellos desearan, pero no porque no los hayan acompañado en las elecciones en la boleta y no la hayan militado y no la hayan custodiado en cada elección que hubo el año pasado. Sí, priorizaron el calor del poder, ¿no? Antes que... Hay varios que se quedaron con el trajecito puesto. Yo creo que son lacayos, ¿no? Son lacayos porque no son parte de este gobierno. Fueron los lacayos de este gobierno para poder llegar a... para que Macri llegara al poder. Vendieron al movimiento radical, movimiento que fue siempre caracterizado por la ética. Tal cual. O sea, más que un partido dogmático, pragmático, nació a la luz de la ética. Y yo creo que eso es lo que perdimos totalmente. Perdimos el rumbo, perdimos de vista por quién siempre hemos luchado, por quién siempre hemos soñado, cuáles eran nuestras utopías, y nos vendimos al mejor postor. Seguro, con sí. Total cinismo. Sí, y todo alineado con esto de que hay que ser pragmático y no ortodoxos, como discusiones que he tenido yo últimamente. Si te fuiste con los irrumpidos, yo no me fui a ningún lado. Ustedes se cruzaron la brecha, yo me quedé en la mía con mi bandera y mis ideales de siempre. Ustedes se fueron. Y sí, los que están con el neoliberalismo son ellos, no sé, es mucho, como dice más o menos Seba, que estuvieron en la Junta Coordinadora Nacional, ¿no? Y hoy los ves rasgarse las vestiduras. Sí, como el planeta de los simios, golpeándose el pecho a ver quién es más parecido a King Kong. Sin duda. Y ahí los tenemos, ahí están cosechando la linda derrota que tuvieron ayer en la Universidad Nacional de Cuyo. Como derecha. Y sí. Como derecha. No hay que olvidarse también de que esto tampoco es algo que haya nacido de un repollo, no es algo que sucedió en esto. La UCR viene transitando un camino cercano al liberalismo, al neoliberalismo. Recordemos la experiencia del 2001, no vamos a hacernos los tontos. Sí, sí creo que... El amigo de la Rúa era de la UCR. El amigo todo. Bueno, el amigo de Cambiemos, que es el muchacho que lo apoya también ahora, ¿no? El gobierno, ¿no? Exactamente, que dice que está haciendo las cosas bien. Claro, porque lo van a amparar para que no tenga juicio político, para que no salga culpable por todas las muertes del 20 de diciembre de 2001. Es decir, me construyo el paraguas para no terminar enjuiciado. Justamente nosotros abrimos cada uno de nuestros programas con un debate entre Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, por más o menos 1997, más o menos, previo. Bueno, pero que de ahí viene el proceso. Desde que termina el gobierno de Alfonsín, ahí queda marcado, ¿no? En todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos se cerraron los espacios de debate. Seguro. Se hicieron verticalistas, te bajaban línea, te siguen bajando línea. El que piensa pierde. Uh-huh. Te siguen bajando. Más o menos lo que decía Sergio. Te siguen bajando. Claro. Volviendo no sé si que... línea, pero te siguen bajando. No le han dado nunca lugar a las mujeres, son unos misóginos. Sí. No le dan lugar a la juventud. Han hecho un oficio de la política, pero un oficio económico. Es decir, sí, van por los negocios. Por los negocios y por el bolsillo propio. Pero ahí no van para defender los derechos de nadie, no van para construir. Sí, con respecto a la juventud y eso que decís a las mujeres, está claro, por lo menos yo que lo he vivido dentro de la UCR, que se prioriza más al armador político, este que es más un gestor, que al militante político, aquel que entrega, digamos, su vida todos los días para hacer de una sociedad más justa. Ya no priorizan, digamos, a ese militante que se prepara, no hay formación directamente. Tenemos CEOs políticos. El militante de territorio es un perejil. No en vano, se dejaron de hacer actos masivos. Ahora es todo mediático, las campañas son mediáticas, nadie moviliza a nadie porque no tienen poder para hacerlo, porque no pisan un barrio. ¿A quién van a movilizar? Bueno, pero también los medios han sido cómplices de toda esta cultura de la desmilitancia. Se ha perdido la mística y esto no se ha perdido solamente a nivel partidario. Sí, yo creo que igual también los mismos, muchos militantes o dirigentes, más que nada, dirigentes radicales, se han comido directamente el relato del de Clarín, digamos, de los medios. Eso sea Clarín, La Nación, más Clarín que otra cosa, ¿no? Resulta bastante contradictorio. Sí, ¿no? Todos los de los medios hegemónicos. En su momento, ¿no?, se consideraron alfonsinistas, que defiendan, ¿no?, y lean como leen Clarín, como NTN, y toman parte, ¿no? Ahí está ese acercamiento, por lo menos que vos hablabas, Leo, cuando hablamos con Carmona sobre el final de la nota, de qué tan parecido pensamos nosotros, ¿no?, para hacer documentos tan similares. Tiene que ver con eso también, ¿no? Porque nosotros vivimos, yo era muy chico, pero sí vi a lo largo de la historia, cuando estudié sobre el gobierno de Alfonsín, el conflicto que tuvo con Clarín, y después se vuelve a recrudecer un conflicto entre el gobierno nacional de Cristina Fernández con el mismo Clarín, exactamente las mismas luchas, ¿no? Y también la misma política también implementaron, ¿no? En temas de derechos humanos es una continuidad todo lo que hizo el kirchnerismo respecto al inicio de la democracia con Alfonsín, del retorno de la democracia con Alfonsín, el juicio de las juntas y todo este tema. Lo mismo en materia civil con respecto a la patria potestad compartida, a lo que es ahora matrimonio igualitario. O sea, son muchas cuestiones, el tema del cupo femenino, con todo esto, toda esta movida de la lucha de género que se emprendió durante el gobierno de Cristina, que bueno, que hoy día vemos también ver retroceder cuando un misógino como Macri o Jaime Correas, exactamente, aquí o en Miguel del Cel ocupan espacios de poder, ¿no? Estos tipos, es lamentable. Y no tendrían los funcionarios que tendrían que estar incapacitados para ejercer la función pública, todos aquellos que han sido encontrados culpables de violencia de género, como el director general de escuela, Jaime Correas, que ya fue encontrado culpable por la justicia. Y bueno, no es gratis que se haya expresado de un colectivo de trabajadores de la educación mayoritariamente femenino, como lo ha hecho, ¿no es cierto?, tildándolos de faltadores seriales, negando las licencias por maternidad, por las enfermedades femeninas, por la licencia por violencia de género. Entonces hay otras formas de femicidio, aparte de terminar físicamente con una mujer. También se lo hace simbólicamente. Por supuesto. Sí, con esto que decías vos, Lucy, ayer, en el día de ayer, la senadora nacional, Anabel Fernández Agasti, presentó un proyecto en el Congreso para frenar este acceso a los cargos de los funcionarios públicos de victimarios de violencia contra las mujeres, ¿no? Así que en este caso, ya sea por elección o sea por elección democrática o por designación del Poder Ejecutivo, no deberían ocupar cargos quienes han sido encontrados culpables de una aberración como estas. Así que el funcionario Jaime Correas entraría en eso. Entre otras inhibiciones que debiera tener, ¿no? Sí, entre otros tantos también. Ideológica. Sí, un tipo que declara que tiene un auto de un peso no puede ser funcionario. No nos pueden seguir tomando el pelo de esta manera. Y es justamente el que está a cargo de seguridad. Bueno, empecemos por la vicegobernadora, el gobernador. ¿Cómo han utilizado todo el marco legal del valor? Sí, la ecuación mágica. Son las 8 en punto. Por favor, por favor. con Nada Lo Mismo, muchachos. Bueno, seguimos con la nada charla. Nada de bostezo, Natalio, ¿eh? No empecé como la otra vez, por favor. Bueno, estaba cansado. Continuamos nomás. Bueno, Lucy, ahora sí. Sí, se vienen las preguntas. No. El cuestionario. A ver, cuestionario. ¿De qué colegio venís? Claro, ¿de qué colegio venís? ¿Cuál es tu edad y grupo sanguíneo? Bueno, tengo grupo sanguíneo ARH positivo. Bien, vengo del positivo. IES 9029, tengo 64 pirulos. Muy bien. ¿Qué más? Del MNA charlar, Forja. Charlemos del MNA Forja, charlemos de las luchas sindicales que se han llevado a cabo. De las lucas y de este que se van a venir. No, y, sí. Vale, pregunta respuesta. A mí me encantaría que los medios mendocinos dieran la misma repercusión al incidente de Macho en Walmart. Tremendo, a las luchas, ¿no?, gremiales que hay en la provincia. Tal cual, un tema lo de Macho, porque verdaderamente desprestigia justamente en esta época de luchas que yo, a mi parecer, tendría que dar un paso a costado. El muchacho no es la primera cuestión que tiene, pasó lo del casino también, con el tema de la mujer de él tirándole los pelos, claro, o sea, me parece que el incidente de él no estamos entendiendo también. Pero bueno, yo te voy a decir una cosa, estamos entendiendo, me parece que acá va más allá de a quien yo use de ícono para destruir. Claro. Con ese ícono todo el movimiento, claro, del sindicalismo. Obvio. Aparte estoy usando cuestiones que tienen que ver con su vida privada para desacreditarlo. Sí. Como dirigente de la política, sí, sindical. Sí. Podemos tener acuerdos, desacuerdos, con la metodología, el estilo. Pero yo no he visto que los medios ni la población se manifiesten de la misma manera con el problema de Panama Papers, con todas las empresas offshore de Macri y todos sus aliados, que ahora bueno, tenemos... Podríamos pedir que dé un paso al costado Macri y también Macho. Por supuesto, digo, no primero sé. Macri y después Macho, me parece que estaría bueno en ese sentido. Tampoco podemos, por un dirigente, condenar un movimiento sindical, todo un sindicato como es ATE, es lo que intenta hacer MDZ. Es lo mismo que intentaron hacer con el hablando del sindicalismo, y lo meten a Macho en el supermercado, lo meten a Macho, a la esposa de Macho, en el tema con la presidenta del instituto. Bueno, pasó lo mismo con nuestra compañera. Quieren desprestigiar la lucha sindical, ¿no? Y creo que va más allá. Utilizan cualquier herramienta, como lo hicieron con Sandra Chacón, nuestra compañera de Godoy Cruz, que le mandó la carta a Cornejo, y ¿qué hicieron? Le investigaron el legajo para desacreditarla y presentarla como una faltadora serial. Claro. Cuando y encima inventaron 10 faltas, bueno, de las cuales una fueron paros, claro, y las otras asistencias a plenario, porque es lo que están haciendo con nosotros ahora. Están amenazando a los delegados, y con este famoso sigue, cómo se carga la asistencia diariamente, no te da la opción para que el crédito horario que tenés para formación y que tenés para asistencia plenario te aparece como un artículo 48, que no es el artículo, es una paritaria, y es la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales la que te da el crédito. O sea, no está dentro de la 5811, claro, la licencia, porque no es ninguna licencia provincial. Y están los acuerdos paritarios. Y bueno, y ahí tenemos a compañeros a los que les han descontado el día y no les han pagado el itenaula por este tema. Que esto es otra cuestión también. Se dijo para que hablar. Iba a haber una corrección respecto a todos estos temas puntuales, estos casos puntuales. ¿Ves que esto esté sucediendo? Sí, se corrige a favor del gobierno, porque no se ha devuelto el dinero, y porque, ¿cuál fue la respuesta de uno de los empleados? Que eso es lo que te duele a veces, que son laburantes, igual que nosotros, trabajadores, y que te diga un empleado, un compañero laburante, que bueno, es al azar, es aleatorio a quien este mes no le pagan bien. Y esta respuesta también la recibimos con el otro gobierno. Hoy fue etapa de diario, lo que están haciendo también con los policías, la cantidad de policías que están... Bueno, ahora el ítem arma. Élite en Armas. Élite en Armas, llamada irónicamente, ¿no? Y tenemos muchos compañeros que están yendo a trabajar enfermos. Ha aumentado, o sea, si bien, o sea, te salen a vender que gracias a Élite en Aula ha disminuido el ausentismo, pero es increíble la cantidad de docentes que están concurriendo enfermos. Pero ¿no? Las consecuencias van a ser a corto y largo plazo. No se dan cuenta que si no estalla ahora la cantidad de faltas, va a estallar hacia adelante cuando empiece a haber problemas de enfermedades crónicas. Claro, tal cual. Yo te digo, yo soy una que siempre, por decisión propia, no por irte en aula, por esto que nos inculcaron cuando yo era joven, de que era un apostolado, no es ningún apostolado, es un trabajo en donde sos responsable de la vida de otros. Entonces vos ibas a trabajar enferma. Y está muy caro el cemento para que te hagan un monolito. Claro, pero en ese caso, porque hay una cosa, porque las consecuencias las pagamos. ¿Por qué no motivamos a la gente? Claro. En vez de un premio, están pensando en un castigo. Tal cual. Ahí está, hoy trasladaron a las veterinarias del zoológico a. Sí, a área de seguridad. Al Ministerio de Seguridad, sí, van a cuidar perros y caballos. Entonces tenemos. A Siberia, cuarteles de invierno, atípico del señor Alfredo Cornejo. Eso que te manda a cuarteles de invierno. Yo castigo. Creo que en este sentido, viste, es todo. O sea, no hay nada que esté legislado a favor del trabajador. Y lo más ilógico, es decir, que no me resiste análisis, o que sí, que tiene es multicausal, esto de que los trabajadores, yo escucho hablar a los tacheros, escucho hablar a algunos de mis compañeros celadores, o sea, que tienen magros sueldos y defienden todavía, hoy, a pesar de lo que les está pasando, defienden el voto que han emitido, porque está bien la clase media, los caceroleros, que hoy no están, que lo hayan votado, pero que lo haya votado la gente laburante. Fue la nata, la verdad, que ganó las elecciones para Macri. Sí, sí. Y Macri se lo premiaron también. ¿Qué premio lo premiaron? No sé. Ah, el Martín Fierro le dieron. Martín Fierro. Sí, pero así también lo abuchearon, ¿no? Sí, como también le dieron a Mañeto el premio a la libertad de prensa, libertad de prensa, no sé cuál le dieron en Estados Unidos. Bueno, también. Pero acá premio damos ya para lado. Para que sí. Hasta Mirta Legrand le pegue a Cornejo, ya tenés que hacer mucha gira. Claro, Mario. Sí. Pero el tema de la aceptación. No, Susana Jiménez le pegó a Cornejo. No, y Mirta Legrand también habló del zoológico. Mirá, no sabía. ¿Qué tal? No, y el tema de la aceptación, por ahí que hablaba Lucy. Bueno, hoy justo una encuesta de. Va, no una encuesta, una nota de La Nación mostraba que 6 consultoras daban que Macri tiene una aceptación todavía de cerca del 60%. Sí, lo vienen diciendo así como corrupto. A la expectativa, ¿no? De. Del segundo del semestre. Segundo semestre. Que en el mismo diario La Nación, el mismo diario de Mitre, ¿no? Lo para en la cuerda floja ante el. Pues el segundo semestre sí. Que bueno, que obviamente ya lo están pateando. Bueno, pero ya dijeron el segundo semestre del 2017 tal cual, lo va a hacer la luz, ya viene, pero la luz, ojo, muchacho, hoy también ya viene la Andino, luz de cara, viene en Sitio Andino una nota de Torres, de Marcelo Torres, bueno, decía que el consultor Santiago Ale demostraba que había, no, pero ojo, que ha disminuido la imagen positiva tanto de Macri como de Cornejo. En menor medida disminuyó la imagen de Cornejo. Pero ojo, con respecto a marzo. Muy bien, Matías. Macri tenía en Mendoza, todo esto en Mendoza, ¿no? En marzo 37% de imagen negativa tenía Mauricio Macri. Y en el día de la fecha se ha ido a un 66% de imagen negativa. Bien. Recordemos, o sea, que en el medio hubieron unos tarifazos. Pero Alevo le da unos mangos y te dibuja. Hack era fantástico, Paco Pérez era espectacular. ¿Dónde está el 60? Hasta le daba bien a Lobos. A Lobos, claro. Lobo era Gardel en Guaymallén, según este muchachito. Yo creo. Marcelo Torres tampoco es lo más. No, tampoco. Hay que ver quién paga las pautas publicitarias. Sí. Escucharlo a las 7 de la mañana, Marcelo Torres, a Guillermo Yasli. Da a veces un poquito más, de más allá de las encuestas, no, nosotros no vamos a vivir encuestas. Y pensar, digamos, que Torres fue militante de aquella juventud. Bueno. También no tenía idea. No, No, si tenemos, hay varios camufladitos por ahí calladitos que se reciclaron. Y ahora son señores de los medios. Ahí... Bueno, billetera mata ideología. Por supuesto. Ya no es billetera mata galán. Ah, sí, le puedo dar una ideología. Lista. Han sido cooptados. Sí, Abrego, ¿no? Carlos Hernández, Fernando Hidalgo. Sí, el muchacho este, Conte, el director de MDZ. MDZ, ¿no? Increíble. Tiene el hijo como con. No, no, yo hablaba de militantes, pará, yo hablaba de militantes, ¿no? Ah, perdón. No, de vende kioscos. Ah, no. claro. Bueno, pero tiene el hijo militante ahí, supuestamente. En... Y se armó el kiosco y el tema del desarme. Con Macri. Cada uno armó su kiosquito para vender algo. Estamos pegando a todo el mundo. Bueno. Y sí. Bueno, estamos haciendo catar. Si nos pegan a nosotros, ¿por qué no vamos a contestar? O solamente vamos a hacer puchimbal, ¿no? Por lo menos darnos el gusto de contestar, ya que no podemos. No creo que nos estén escuchando ni que le vayan a hacer llegar ni, esta. No, tampoco bueno, les interesa lo que tengamos para decir. En la calle movilizado. No te, la yo tengo miedo que me estén escuchando más las llamadas que este programa. Yo creo que fundamentalmente toda la lucha hoy se da en la calle y se da en la unidad. Todos aquellos que defendemos el proyecto nacional y popular, con las diferencias que tenemos, ¿no? Pero creo que hoy tenemos que estar juntos y no podemos ni ser tibios ni pensar que solo nos vamos a salvar. Interesantísimo la propuesta de Cristina de hacer este Frente Ciudadano, algo que no, por lo menos, nos sacó a todos de órbita, algo que no teníamos pensado. Creo que sigue siendo una mujer que está a la vanguardia en la política argentina. También ha sido muy fuerte lo que... Y una mujer. Lo que exactamente mujeres, ha sido muy fuerte lo que publicó en una carta en estos días sobre las jubilaciones. Muy importante que si tienen la posibilidad le peguen una leída, porque tiene muy clarificado la intención del gobierno de esconder detrás de este, ¿cómo le llaman ellos? El pago histórico. No, ¿cómo? El blanqueo para el pago histórico de la deuda que de todos los juicios. Reconocimiento. Pero van a tener un recorte del 60 y el 70%, lo que les corresponde establecido por juicio. Sí, también los 5 añitos más para las mujeres, ¿no? Para la mujer, que no va a ser jubilación. Es una pensión. Es una pensión, porque claro, es una va a ser asignación, menos, ¿no? Es como la asignación universal para aquellos que no van. Aprovecho para. Tal cual, ¿no? La gente que se quejaba. Y por ahí el gobierno anterior. ¿Quién escondidita quién? La FJP. Exactamente. La verdad. Tanto que se quejó mucha gente del gobierno anterior, hablando esto de que se le daba jubilaciones gratis a las amas de casa, a las mujeres que no habían aportado, a los hombres que tampoco habían aportado y entraban a esta moratoria, que incluso le descontaban justamente la falta de los años de aporte. Ahora directamente le van a subir 5 años más. Pero además de eso va a ser gratis. O sea, acá no escuchamos a nadie que se queje de que va a ser gratis. Ahora también hay que decir que el 97% ya está incluido de los adultos mayores, que ha sido obviamente gracias a las dos moratorias grandes que ha tenido el gobierno. Yo creo anterior. Que en este tema nos tenemos que dar un programa para discutir tal todo cual, porque hay que hacer una lectura profunda de lo que esconde este proyecto. Como todo lo que Macri hace, ¿no? De 800 expedientes diarios que movía el ANSES en Mendoza, están moviendo 8 o 10. La vergüenza. O sea que me va a demorar la jubilación, porque ya por tercera vez me han mandado el memorándum cuando la jubilación es un derecho y vos decidís cuándo te jubilás. Claro. Ahora es un deber, vos cumplís la edad y te jubilan. Creen que un sueldo menos va a mejorar el presupuesto de la provincia, pero bueno. Sí, es una política que viene trayendo ya Cornejo desde el municipio, ¿eh? No, pero también la tenía Pérez, sí. El Paco Pérez también, ¿sí? La tenía. No sabía. Sí, no hay mucho para defenderle a Paco Pérez. No, obviamente aquí. Tampoco, ¿no? Desde aquí no lo vamos a hacer. Yo pensé que... Eso seguro. Yo estoy con un hermoso juicio con que dejó Cornejo a su pollo Tadeo. Ya daremos la vuelta olímpica. Bueno, ese es otro que la verdad, los desastres que hizo en la Comisión de Educación, poniendo el famoso observatorio de la evaluación, creyendo que la evaluación se centra en el trabajo del docente y no de todo el contexto en el que se desempeñan los alumnos, la educación, la inversión, el ajuste que está llegando en educación con el cierre de cargos, de escuelas. de proyectos, el CAS, el CAE, ahora van por las ADEP con esta famosa educación virtual para los que tienen trastornos de conducta, cuando los necesitas socializar en un marco de convivencia con el otro, no anularlo detrás de esconderlo bajo la alfombra de una pantalla. Exactamente. Es sacarse un problema de encima, ¿no? Que no, para ellos es un problema. No, es justamente. No te lo sacas encima porque no lo tenés en la escuela, pero lo tenés en la calle, lo tenés en la sociedad. Cuando entendamos que la escuela es parte de la sociedad y no un espacio cerrado y amurallado donde vos le vendés a los alumnos una realidad que no existe, crees que es neutra, impoluta, limpia y demás, y que la ideología no entra. Justamente esto es una ideología. Sí, entra, hubo, ¿no?, algunos avances en el gobierno anterior, puede ser, con el tema de esto de los psicopedagogos en las escuelas. Yo te digo, el trabajo que hacían justamente con estos chicos que tenían conflicto. No, eso no lo podemos negar. Estamos hablando de Paco Pérez, no de la gestión educativa, porque más allá de que hay cuestiones para criticarle de las políticas que trajeron de Nación, no a las políticas nacionales, sino cómo se implementaron en la provincia, pero no hay punto de comparación. Ahora se ha dejado todo de lado el programa de formación docente en servicio, que fue un logro y una lucha de años y años. Hoy ha dejado de tener vigencia porque, bueno, que cada uno aplique en el aula lo que aprendió, porque hay que estar frente a los alumnos. Y volvemos a Calit en aula, ¿no? Es decir, los maestros tienen que estar en la escuela frente a los alumnos. Ahora, si los alumnos aprenden y los maestros enseñamos, ya ese es otro tema. Sí, también hay un tema, no sé en qué habrá quedado, pero había una noticia respecto al plan Fines, que se iba a cortar con eso. Se le ha dado la baja al plan Fines. Se ha decretado la muerte de muchos programas, de muchos programas que tenía Nación y que garantizaban la obligatoriedad de la educación secundaria, porque vos, cuando estableces la obligatoriedad de un nivel educativo, vos sos un Estado garante, así como sos un Estado docente para establecer planes, programas, la formación docente, tenés que ser principalista en los aportes económicos y en las condiciones de trabajo y de aprendizaje. En este sentido iban las políticas de Conectar Igualdad, de Mejor en mi Escuela, del PMI, de los CAE, los CAC, las orquestas infantiles, entendiendo que el proceso educativo no es solamente este recorte curricular que vos haces establecido como un recorte de la cultura, que es el que un poder a veces hegemónico establece que es el que tenemos que saber todo. O sea, el concepto acá de derecho a la educación es mucho más amplio, no solamente de escolarización. Seguro. Bueno, recordemos que a la audiencia, que el viernes que viene, por ser feriado, en recordatorio a la muerte de Martín Miguel de Güemes, no vamos a transmitir el programa, por eso nos estamos extendiendo ahora. Ustedes, esas miles de personas que nos están escuchando por la radio online. Un saludo a los correligionarios de San Martín que nos están escuchando. Un abrazo gigante. Tenemos acá en la un abrazo gigante. Estaría para bueno que vengan un día a visitarnos. Sí, sí, como tendríamos que ir nosotros los domingos. Ellos están en una feria muy, muy importante que están realizando. Es un trabajo muy interesante, sobre todo, bueno, en las barriadas en los que se lo labura, ¿no? Bueno, eso estaría bueno. Ahí vos me diste el pie. Le tendríamos que ir un día a compartir un día con él. Tal cual, algo similar a lo que estamos haciendo nosotros en el barrio San Martín. Exacto. Estaría bueno. Mañana. ¿Ha dado difusión? Sí. Mañana justamente volvemos al barrio, como todos los sábados, con el Perchero Popular. Popular, en la Biblioteca Popular del barrio San Martín. La manzana es 30, casa 5. Sí, y el laburo que iban a hacer en el Algarrobal, bueno, que ahí estuve viendo. Bueno, eso lo hacemos con la gente de la Cámpora y la Corriente Nacional de la Militancia. Lo del Bajo Algarrobal, estamos en el proceso de juntar todas aquellas donaciones y de ponernos en movimiento. ¿Dónde se recibe? Hay varios lugares. El contacto es por siempre por Facebook, por Twitter, por las redes sociales. Ahí también hay un teléfono donde comunicarse, que es el mío particular. Es el 261-663-3702. Y bueno, cualquier ayuda siempre es bien recibida. Y no solo la ayuda, sino también el compromiso, sí, la solidaridad, ¿no? Porque intentamos de construir algo que no sea un simple acto caritativo, sino más bien un trabajo colectivo. Fomentando la ética de la solidaridad. Exactamente. Así y que como bueno. Dice Jaureche, y la frase. Sí. Siempre lo ponen, sí. Lo dicen. Ahí está. O es para todo, todo, o es para todo el invierno. Tal cual. Una, es más larga la frase, pero sí. Ese es el resumen igual de la idea que tiene la frase, ¿no? Así que a trabajar en ese sentido. Ya nos estaremos yendo. ¿Quedaba algún tema o no? ¿Ponemos sin hilo? Podemos poner sin hilo para despedirnos, pero sí. Creo que. No, hay una noticia. La noticia del día es que hemos hecho un programa sin lluvia. Sin lluvia. Veníamos pasado por un frío tremendo. No, con mucho frío, pero. No pegamos una. Sin lluvia, pero con frío. Hay que pasar el invierno, diría Sogaray ahora. Sí, no, dijo el otoño en la entrevista también. Nunca más vigente que hoy. Se viene el decreto para ampliar el primer semestre de este año porque ha sido muy corto para el gobierno. La verdad que ha sido muy corto. No le ha alcanzado para ajustar lo que ha pretendido, ¿no? Carrió decía que las cosas mejorarían en el tercer semestre, así que imagínense cuándo será. Podríamos poner el audio de la vicepresidenta, ¿no? Hablando de un poco podemos, de filosofía. Dale, filosofía y barata y zapato de goma. Después lo dejamos con Sinilo. De Michetti. Pero sí, hoy están masoquistas, muchachos. Y sí. Bueno, tengo uno de Macri otro. También hablando de todo un poco, pero no. Un saludo gigante, gigante para Yamila Videla, que nos está escuchando siempre. Nos está escuchando desde muy cerquita. Desde muy cerca. Está aquí, pero no emite sonido. No quiere hablar, pero nos está llevando unos mates, por lo menos espectaculares. Y le mandamos un gran saludo a Gaby también, que nos acaba Gaby, de Gaby, Belén, Valeria. Valeria, toda la banda de Las Irrompibles. Las Irrompibles. Bueno, chicos, creo que ha sido un programón. Yo, por lo menos, le he pasado espectacular. Con una gran visita como ha sido la de Lucy, que esperamos. Es la primera, nada más. La primera y. Y acá empezamos. Y acá empezamos, bien, porque siempre es un gusto charlar con vos. Y bueno, en esta ocasión salir al aire ha sido especial. Y bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Bueno, nos vemos la semana que viene. No, la semana. No, no da lo mismo. A la otra, perdón, la otra. No da lo mismo. Ya que estamos, pasamos los. Sí, los programas, están los otros programas que siempre es bueno recomendarlos. Había una vez, los martes de 17 a 18 horas, Mujeres con Voz, martes de 18 a 20 horas, Compromiso Vial por Mendoza, los miércoles de 19 a 20, Hablando de Elefantes, que viene los viernes antes de este programa, de 16 a 18 horas. Bueno, no da lo mismo nosotros con 19 a 20 horas, que por ahí nos excedemos un poquito más. Y del otro lado de la calle, los lunes de 19 a 20 horas, el programa de Madres de la Plaza, que es el grupo de apoyo de las Madres de la Plaza, que va de los jueves de 16 a 17 horas. No te ahogues, que es un programa de Sigura y Escuela de Salvamento Acuático de Mendoza, que va los jueves de 17 a 18 horas. Esto es, bueno, la radio de la CTA Mendoza, que sale online. Y bueno, descárguense la aplicación, que sale mejor por ahí. Sí, en Play Store anda, funciona espectacular la aplicación, sino desde la compu también la página funciona bastante. Y estaría bueno que alguno de los que nos escucha se viniera algún día. Por supuesto, no, que quiera a debatir, lo que sea. Está abierto el debate para todos los signos políticos. ¿Tenemos algún hashtag para que se comuniquen mientras este programa se pueda responder? Te puedes comunicar por las vías de comunicación a través de Facebook, www.facebook.com/nodalomismo, o si no, por nuestra cuenta de Twitter, @nodalomismook, o si no, escribirnos todos los comentarios a través de nodalomismook.gmail.com, ¿sí? Y ahí nos dejas todos tus comentarios para debatir con nosotros. Buenísimo. Bueno, muchachos. Hasta y muchachas, la próxima. Ha sido un placer. Nos vemos. Un saludo próximo... a todos y todas. Todos me y gustaría todas. Escuchar otra vez. Tal cual, ¿no? Ese que es el a saludo. Todas y a todos. Todos y todas, por supuesto. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Ale, Natalia, hable. Ah, me gustaría verla con la banda a quien dijo eso, ¿no? A quien Martín empezó a decirlo. Al Frente Ciudadano. Bueno, muchachos y muchachas, hasta luego. Hasta luego. Con Leopoldo dice. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. ¿Qué quiere decir? Empezás a ver que la inflación cae, empezás a ver que la mano de obra de la construcción empieza a contratarse con obras concretas. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Esto fue No da lo mismo. Escuchanos todos los viernes desde las 19 por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores.